¿Aló? Hey, mami, ¿qué pasó? Dímelo, papi. Tranquilo. Oye, conocemos algo tuyo. Cuando tú quieras. Esta noche, ¿qué pasó por ti? Tengo una amiga. ¿Una amiga? Sí, es que mi pana también quiere vacilar. Quiero vacilar, bebé. Te voy a complacer y darte lo que más anhelas. Yo quiero ver cómo tú sudas, tú te desnudas. Porque yo quiero llevarte a la locura. No te hagas la angelita, tampoco la difícil. Se nota en tus ojos que te gusta el whisky. Mami, vamos a tomar hasta que el sol salga. Y mientras tanto vamos a mimarnos en la cama. Quiero llevarte más, directo a mi cama. Besarte, darte bajo sábana, verte sudar. Esta noche mi yal, yo te haré mi dama. Voy a rozarte, amarte, cachorita, sin parar. Conmigo te voy a dar, dime que quieres más. Sí. Sin pensarlo, mamacita, lo voy a soltar. Chamaca, ven pa' acá, no puedo aguantar. No. De tu figura todas mis ganas voy a saciar. Quiero vacilar, beber, fumar. Y brindar lo que esta noche va a pasar. Si tu cuerpo con el mío se apuntan, baby, ven y déjate llevar. Porque quiero tocarte, besarte. Despacito, rozarte, excitarte. Si tu pecho con el mío se enlazan, baby, ven y déjate llevar. Paso, morenita, no te escapes. La noche fue de maravilla, noche elegante. Tu boca me calienta, tus besos me derriten. Me vuelves loco cada vez que te desvistes. No te vayas, contigo yo quiero hacerlo de nuevo. En la mesa, en el baño, en el suelo. Para que tu marido contra mí tenga los celos. Ya tú sabes, mami, yo lo sueno. No me importa que tu hombre tenga celos. Si se entremete fácilmente yo lo trueno. Olvida lo que soy el macho de tus sueños. Porque esta noche yo contigo me desvelo. No me importa que tu hombre tenga celos. Si se entremete fácilmente yo lo trueno. Olvida lo que soy el macho de tus sueños. Porque esta noche yo contigo me desvelo. Quiero vacilar, beber, fumar. Y brindar lo que esta noche va a pasar. Si tu cuerpo con el mío se apuntan, baby, ven y déjate llevar. Porque quiero tocarte, besarte. Despacito, rozarte, excitarte. Si tu pecho con el mío se ha ha ha.